Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva y estoy transmitiendo con algunos problemitas técnicos. Bueno, internet. Espero que salga todo bien el programa. Y bueno, ya estamos empezando. Bueno, hoy quería hablar básicamente de varios problemas, ¿sí? Uno es la inseguridad y el otro es el tema de qué tipo de leyes o qué tipo de seguridad jurídica tenemos en la Argentina. Bueno, vamos a ver si me puedo concentrar después de estos problemitas porque empecé 2 minutos después, en realidad. Pero bueno, acá vamos. En el tema de la seguridad jurídica, a mí lo que me está preocupando en estos tiempos que estamos viviendo, en estos años que estamos viviendo, es que no me queda muy bien en claro para qué tenemos leyes nosotros. ¿Para qué hacemos las leyes? Pues, supongo que hacemos las leyes para ordenar un poco nuestra sociedad, para vivir todos un poco mejor, etcétera, para evolucionar, para crecer, para etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros hacemos leyes y después las cambiamos. Hacemos leyes, derogamos leyes, cambiamos leyes. Un año hacemos una ley, después la sacamos, después ponemos otra, después. Pero ni siquiera es como que nos queda muy bien en claro por qué nos modifican las leyes, ¿sí? Entonces, mi argumento es, ¿quién va a venir a la Argentina a invertir o a poner sus esperanzas o su plata o etcétera, etcétera, etcétera, si en nuestro país no hay seguridad jurídica? O hay una seguridad jurídica muy particular, total, se cambian las cosas cada 2 por 3, ¿sí? Según las necesidades del gobierno de turno. O ni siquiera hablemos de seguridad, según lo que le parezca al gobierno de turno. ¿Sí? O sea, con este tema de las AFJP queda clarísimo, ni siquiera voy a hablar de plata, queda clarísimo de que nosotros elegimos, yo personalmente elegí el sistema privado de capitalización y no me quiero mudar al sistema, no quiero que me muden, pero no soy yo, son 10 millones de personas que están en las mismas condiciones. ¿Por qué pasan estas cosas? Ya hubo una ley, ahora hay otra ley, ahora va a haber otra ley, entonces a mí me parece bárbaro que todos analicen el tema en profundidad, bla, bla, bla, bla, pero esto es una velocidad, parece una carrera de Fórmula 1 que hay que terminarla lo más rápido posible. Bueno, esto es bastante serio y que creo que nosotros debiéramos pensar, sobre todo los legisladores, ¿no?, que se embarcan en estas cosas y nosotros nos quedamos mirándolo como ni siquiera sabemos muy bien qué está pasando, porque aparte pasan las cosas a tal velocidad. Claro, bueno, supongo que quieren todo rapidísimo para que no pase lo que pasó con el campo, ¿no? Que se demoró tanto todo, que al final le salió mal el partido, digamos. Pero bueno, seguiremos adelante y veremos cómo resulta todo esto, ¿sí? El jueves, hoy es martes 4, ¿sí? Me olvidé de presentar el programa, esto es Caballos y Opinión, y soy Mario López Oliva. Pero bueno, mañana miércoles hay una marcha en el Congreso, hay una reunión en el Congreso a las 6 de la tarde, de la gente que no está de acuerdo con todo lo que está pasando, no con lo de las AFJP, creo que es más extensivo, esto es como el tema del campo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Yo realmente creo que un país que demuestra tantos flancos débiles en tantas cosas y no marcha muy bien, ¿sí? Porque no tenemos seguridad jurídica, tenemos corrupción, no tenemos las estadísticas, no son confiables, bueno, qué sé yo, no sé, es como que acá estamos y hacemos lo que nos parece. Cada uno hace lo que se le da la gana. Pero bueno, Veremos qué pasa, podemos hablar un poquito la semana que viene. Espero que algún día pueda hablar solamente de caballos, pero pareciera que no, que no se avisó. Bueno, si ustedes quieren ponerse en contacto con este programa en forma para charlar en vivo o para emitir alguna opinión, lo pueden hacer desde Estados Unidos al 917-522-1554. Si están fuera de Estados Unidos y se animan a llamar, lo tienen que hacer marcando previamente 001. 917-522-1554. El otro tema que les quería contar o que les quería comentar, ese es el tema de la inseguridad en lo que se refiere al abigeato. El tema robo de caballos, vamos a hablar del tema robo de caballos, es ya escandaloso, ¿sí? Acá tengo unas noticias que realmente me llaman poderosamente la atención, ¿sí? Acá hay una persona que es como, es algo así como un secuestro exprés, es insólito. A esta persona le sacaron los caballos, le secuestraron los caballos. Después la llamaron por teléfono y le pidieron un monto de dinero para devolvérselos. Bueno, fenómeno. Hasta aquí, bueno, parece algo relativamente normal. Pero a los pocos días se lo volvieron a robar. Y ya le decían que lo tenían, se lo decían ya lo llamaban por su nombre a los caballos. Bueno, esto me parece realmente insólito, ¿no? Me parece insólito. Pero bueno, acá estamos. Seguimos con la misma problemática de siempre, digamos, ¿sí? Y sin ningún viso de que esto mejore. Yo, la verdad que creo que nosotros los ciudadanos, voy a rescatar alguna de las palabras del rabino Berman. Él habló de habitantes y de ciudadanos. ¿Sí? Nosotros los habitantes vivimos en una democracia y parece ser que para nosotros vivir en democracia es ir a votar. Nada más. Y nada más que ir a votar. Y no es así. Es ir a votar y en los momentos como los que estamos viviendo, es participar activamente, involucrándose y haciendo llegar nuestras opiniones y nuestra voz de alarma, de disgusto o de apoyo. No importa, hay mucha gente que apoya todo esto que está pasando y mucha gente que no lo apoya, ¿sí? Entonces creo que las dos partes se tienen que manifestar. Y de entre todos ver si podemos hacer un país mejor, ¿sí? En donde estoy escuchando muchísimo el tema de la inclusión, ¿no? La inclusión. Y creo que en algún momento lo dije en este programa, la inclusión es para todos, ¿sí? Para el que menos tiene, el cual todos tenemos que ayudar a que tenga un poco más, ¿sí? Pero también para la clase media y para la clase alta, todos. Es todo inclusión. Es todo inclusión. No podemos ser ni Robin Hood ni Hood Robin, porque hay muchas cosas que se hacen que se hacen al revés, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a pensar un poquito que el país que tenemos no es una consecuencia de los gobiernos que tenemos, ¿sí? Dicho de otra manera, los gobiernos que tenemos son una consecuencia de nuestra falta de participación, de nuestra falta de compromiso, de nuestra falta de seriedad. Son un reflejo de nuestra sociedad. Son un reflejo de nuestra sociedad. De la poca participación que tiene nuestra sociedad en todo esto que está pasando. Eso es una materia pendiente nuestra y es responsabilidad de no, nosotros los ciudadanos, no de los habitantes. Nuestra es de los ciudadanos argentinos, ¿sí? Que no solamente van y votan, sino que se involucran en la problemática que tiene nuestro país y la problemática que tiene el mundo, que tiene el mundo. Está clarísimo que todos tenemos que participar. Mucho es la actitud de una sociedad con respecto a los problemas que están pasando. Mucho es la actitud. Nosotros no tenemos actitud na de nada. Somos sumamente tibios y no participamos de la problemática. Creemos que la problemática es un asunto de las personas a las cuales votamos. Y no es así. Y no es así. Por eso coincido con los que dicen que hay que hacer política, que hay que meterse en política y creo que hay que reivindicarla la política. Y limpiarla también. Y para limpiarla tenemos que participar los que creemos que tenemos alguna posibilidad, ¿sí? De hacer algo por nuestro país. Creo que es la única forma de poder salir de esta problemática de la que estamos viviendo. Es muy preocupante el tema del robo, es muy preocupante todo lo que está pasando en nuestro país, a lo que hay que agregarle lo que está pasando en el mundo.

Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión. No solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países, la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar. Evitemos el dejar de involucrarnos. Evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros Gabriela Abraham, que es comunicadora animal. Con ella vamos a charlar un poquito de un interesante emprendimiento que tiene, que se llama Pacagua. Y yo quiero que ella nos explique qué es Pacagua, qué servicios presta, cuáles son los fundamentos de estos servicios y hacia quién van dirigidos. Bueno, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos, ¿qué es Pacagua? Hola, Mario, gracias a usted. Bueno, Pacagua, además de ser nuestro hogar, es una empresa que está dedicada a la formación, al desarrollo humano y a la investigación a través del aprendizaje experiencial con caballos. Nosotros damos talleres para grupos de personas, en general grupos de empresas, para chicos, para adolescentes, basados en las técnicas de aprendizaje asistido por equinos. El aprendizaje asistido por equinos se viene haciendo hace ya varios años en Europa, en Estados Unidos, y consiste en varias técnicas y ejercicios que se hacen con los caballos nunca montados, es decir, desde abajo y guiándolos para desarrollar temas de liderazgo, comunicación clara, trabajo en equipo, temas en el caso de los adolescentes, de límites, de autoestima. Son programas que se hacen a pedido o programas que ya están hechos y en general, bueno, son talleres que damos los sábados, no son los talleres comunes que uno puede creer de doma, de equitación, sino es algo experiencial y sobre todo de mucha conexión y de mucha emocionalidad por la relación que se pone y se genera entre el caballo y la persona y el grupo en general también. Está muy bien. Gabriela, bueno, a mí esto me parece muy importante y me parece muy interesante, habida cuenta que con estas sociedades que realmente, bueno, nos hemos dado cuenta que hay un desarrollo de las sociedades urbanas enorme, pero que ese mismo desarrollo es como que nos va alejando de cosas como son la naturaleza o en este caso los animales. A mí me parece bárbaro que este tipo de servicios nos acerquen a los animales y de esa manera podamos ser más eficientes en nuestro trabajo. ¿Cuáles son los fundamentos de eso, Gabriela? Porque me parece bárbaro, ¿eh? Totalmente, es un poco como volver a lo natural, ¿no? Como volver a la fuente y a la sencillez. Nosotros en Pacaguas, nuestro lema es el lenguaje del caballo. Y el lenguaje del caballo, ¿por qué? En todos los talleres lo explicamos, el lenguaje y naturaleza del caballo, porque ese animal, al ser un animal de presa que se ha desarrollado y se ha agrupado en manadas, nos puede enseñar un montón a nosotros de nuestra sociedad, de nuestra familia, de todo nuestro grupo y nuestro entorno. De volver a lo simple, de no buscar soluciones en cosas complicadas. El caballo, al ser un animal de manada, también desarrolló un lenguaje corporal y un lenguaje emocional en el cual se comunican todos los miembros de la manada y se van pasando toda la información que reciben desde del medio ambiente, de los depredadores y hasta de la misma manada, ¿no? Y nosotros cuando en nuestros talleres mostramos las manadas, explicamos el lenguaje, uno y bueno, la gente en general se siente muy identificado con lo que ve, porque empieza a ver que el caballo es un animal único y cada ser de la manada, cada caballo es totalmente individual, todos tienen sus caracteres, sus personalidades, al igual que nosotros los humanos, ¿no? Y tienen tanto, tanto para enseñarnos en cómo se organizan, en cómo se comunican y en toda esa sencillez que lleva, que es tan palpable y tan práctica y que nosotros nos buscamos tanto, ¿no? Que es como volver un poco a la fuente, bajar los decibeles, observar y ponerse a pensar y a percibir. ¿Por qué no nos puede funcionar a nosotros también así, no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, bueno, he ejercido la profesión de veterinario durante muchísimos años y hablando de los caballos, en muchas oportunidades me preguntan, ¿los caballos hablan? Y sí, no hablan como nosotros, pero tienen su lenguaje, al cual, o su idioma, al cual nosotros tenemos que estar preparados para interpretarlos y poder de esta manera convivir mejor en el plano que nos toca convivir. En este caso, yo me dedico al caballo deportivo. Pero lo cierto es que pasando esto a un plano humano y de relación o de interrelación entre el caballo y nosotros, o entre los propios caballos, o entre los caballos y la sociedad, poder interpretar y poder utilizar los mismos métodos sociales que usan los caballos, me parece muy bueno. Yo leí un artículo que me pareció excelente en Infobae sobre la utilización del lenguaje de los caballos para los ejecutivos de empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esto, Gabriela? Perfecto. Sí, son talleres que en general son de una jornada en donde trabajamos el liderazgo, la comunicación clara y el trabajo en equipo. Se hacen ejercicios siempre desde abajo, en donde cada participante, cada persona del grupo o cada ejecutivo va demostrando su tipo de liderazgo. El caballo, otra vez lo vuelvo a repetir, es de manada y en la manada necesita un líder. En las manadas hay un líder que es el alfa que se impone y hay otro líder que es el que lo elige el resto de los caballos, los miembros de la manada. Acá en estos talleres vemos el perfil de cada líder del grupo de gente que viene a trabajar. Cuando trabajan con los caballos individualmente, el caballo está buscando en esa persona un líder. Entonces, ahí, como además los caballos tienen esa particularidad de hacer despejos, de reflejar todo lo que nosotros sentimos y percibimos y pensamos, el caballo instantáneamente nos demuestra lo que esa persona está pensando o está sintiendo. Si la persona se frustra por algún ejercicio, el caballo se frustra también. Si la persona se enoja también. Si en la persona, en cuanto a líder, va guiando el caballo tranquilo, sereno, con confianza, el caballo lo va a seguir siempre, sin pensarlo. Se hacen ejercicios también para grupos en donde tienen que resolver algún tema, por ejemplo, tienen que persuadir a un caballo para que haga algo, usando su lenguaje corporal. No pueden hablar. También hay ejercicios donde vemos cómo influenciamos a los que nos rodean con nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, una persona tiene que ir sobando un caballo de manera tranquila y otra después vuelve muy enojado, muy irritado o con rabia, después vuelve alegre. Y es increíble, pero el caballo va mostrando en su lenguaje corporal lo que esta persona está sintiendo. Por ejemplo, los caballos se enojan, cuando se enojan mucho, miran las orejas bien para atrás. Entonces, cuando la persona que lo va llevando piensa algo que lo enoja muchísimo, le da muchísima rabia, el caballo va al lado de él con las orejitas bien tiradas para atrás. Entonces, esto nos está demostrando que cuando uno llega a la oficina o a su lugar de trabajo histérico por alguna otra razón que no tiene nada que ver con la gente que está ahí, eso repercute muchísimo con sus compañeros de trabajo o con la gente que está a su cargo. Y es increíble, pero la gente se da cuenta en el mismo instante, ¿no? El caballo da el feedback instantáneo. Uh-huh. En general la gente se va muy choqueada, ¿no? Y después nos escriben y nos cuentan sus experiencias porque le van cayendo las fichas muchos días después. Hay un cambio muy fuerte entre la gente que vino cuando vino. Nosotros siempre decimos que tenemos que sacar las fotos del antes y el después, porque llegaron de una manera y se van que son otras personas. No me cabe ninguna duda, o sea, sí, me parece bárbaro y la explicación me parece clarísima. Ahora, con el tema de los adolescentes o de los chicos, ¿cuál es el principio que utilizan, si lo utilizan para gente común o gente con alguna problemática psicológica o de conducta? ¿Cómo es el tema? Nosotros en general lo usamos para gente común, pero siempre vienen chicos con algún problema. Siempre vienen gente o chicos, en este caso adolescentes, con algún tipo de adicción, de maltrato, de abusos. En general funciona muy bien para esos casos porque empiezan a relacionarse con el caballo de otra manera. El caballo, al ser tan grande y tan imponente, es como que resulta a veces un poco intimidatorio. Al tomar contacto con ellos, inmediatamente surgen desafíos que les ayudan a estos chicos a superar miedos, a desarrollar una confianza mucho mayor y sobre todo mucha autoestima. Y bueno, también pasa lo que contaba antes, ¿no? Al ser los caballos tan sensibles a las emociones y acciones de la gente, ellos perciben y responden muy bien a los comportamientos de los adolescentes. Lo muestran enseguida, ¿no? Si el adolescente le agarra un ataque así de frustración, el caballo inmediatamente reacciona a eso mostrándole lo que es, ¿no? Y se llevan una sensación, digo que el caballo le muestra enseguida lo que él está sintiendo y cómo se está comportando, pero sin juzgarlo. Entonces, para un adolescente eso es sumamente valioso y lo ayuda muchísimo, sobre todo con el tema de la autoestima. Está bien. Ayuda también para manejar. Sí. Sí, está muy bien. Se me ocurre pensar que esto es un formato de bajar los decibeles, usted lo dijo en algún momento de su introducción, para esta juventud nuestra que está tan acelerada por tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Yo me gusta irme un poquito más allá siempre. Y se me ocurre que esto sería una buena propuesta para hacer para los colegios. ¿Esto lo tienen ustedes en vista para el futuro o ya lo están utilizando o lo están pensando? Tenemos incluso varias personas que han venido acá a hacer distintos talleres que tienen contactos con colegios, nos lo propusieron. Así que sí, estamos planeando para el año próximo hacer una propuesta en los colegios. Sobre todo porque los chicos están tanto además con la tecnología y la internet y el MP3 y todo eso, y que volver un poco a establecer relaciones con la naturaleza y relaciones sanas, ¿no? Además, estos ejercicios también estimulan muchísimo la creatividad y las habilidades para resolver problemas, porque realmente parecen sencillos, pero tienen que resolverlos de manera muy creativa y con mucha responsabilidad, porque están trabajando con otros seres y con compañeros o con otros chicos y con un caballo que, si bien los caballos que nosotros usamos son sumamente mansos y están acostumbrados a trabajar con gente, son enormes y siempre pueden comerse un pisotón o se pueden querer disparar por alguna cosa que hayan percibido o que no les haya gustado. O sea que nosotros acá en Pachagua siempre decimos eso, ¿no? En los talleres, que sean muy responsables con las acciones y que tengan mucho respeto, no solamente a la gente que trabaja con ellos, sino con el caballo en sí. Pues si el caballo recibe respeto, es lo que él va a dar también. Bueno, me parece bárbaro. Me estoy quedando pensando y escuchando y pensando nuevamente, y la verdad que me parece una idea fantástica. Ahora, yo leía en una parte de la nota de Infobae que esto hace mucho que se usa en Estados Unidos y en Europa. Sí, hace más de... hará 15 años aproximadamente. Sí, se está usando ahora, creo que en Chile y en Brasil también. Está bien, y acá ustedes son los precursores de esto, en realidad. Por ahora sí, somos los precursores. Está bien. ¿Cuánto duran los cursillos? ¿Cómo suele prestarse el servicio? ¿Cómo es el tema este? ¿Cómo lo llevan adelante? En general son de un día. Empezamos a las 10 de la mañana, hay un almuerzo, y terminamos entre las 5 y las 6 de la tarde, depende también de la cantidad de participantes. En el caso de empresas, a veces nosotros desarrollamos tres módulos, uno que es el liderazgo, otro el de la comunicación y otro el de trabajo en equipo. Algunas empresas eligen hacer los tres módulos, uno por día, es también una jornada de 10 a 18. Me parece bárbaro. Gabriela, una pregunta, o varias preguntas tengo para hacerle. ¿Cómo se desarrolla el tema de, por ejemplo, cuando tiene que hacerle el módulo de liderazgo? ¿En qué consiste el módulo de liderazgo? Bueno, el módulo de liderazgo es, primero empezamos observando la manada y contando un poquito cómo es el comportamiento de los caballos en la manada, cuáles son los líderes. Nosotros instamos a la gente a que tome nota de lo que ve, y luego de que haya mucha observación, nosotros ponemos cosas para que ocurran diferentes situaciones dentro de la manada, para que observen bien quién es el líder, quién es el líder pasivo, y que luego también hagan como un paralelismo con su oficina. ¿Qué encuentran de similar? ¿Quién podría ser tal personaje? Pasan cosas muy extrañas. Se empieza a relacionar caballos con personas muy fácilmente. Después, bueno, empiezan trabajos de liderazgo, en el cual las personas, esto se trabaja en una pista de arena, las personas tienen que guiar a los caballos, el caballo lo tienen que seguir primero con cabestro, o sea, atado, y luego suelto, lo tienen que seguir y tienen que pasar diferentes obstáculos. Y después hay ejercicios en que tienen que guiar a los caballos con los ojos, con la persona con los ojos vendados, ¿no? Buenísimo. El tema de confianza y seguridad, que el caballo los tiene que seguir. Cuando termina cada ejercicio, se hace una charla, preguntas a la gente acerca de qué observaron, qué diferencias vieron entre los diferentes participantes. A veces, de acuerdo al tiempo que tengamos y de acuerdo a la cantidad de gente que sea, van variando de caballos, se hace el ejercicio con diferentes caballos porque no todos reaccionan de la misma manera. Y básicamente son esos, todos ejercicios en pista, después también hay ejercicios que son en un circular de domas, en el cual trabajamos el tema de la confianza, cuándo hay demasiada confianza, hasta dónde poner los límites. Muy interesante, sobre todo para los mandos más altos, ¿no? Sí, sí. Se ven cosas muy, muy claras y muy rápido. Bueno, me parece maravilloso, esto me parece bárbaro. Le digo que se explaye un poquito más, porque me parece muy interesante para que la gente entienda qué es lo que va a ir a hacer, sí. Sobre todo cuando toma uno de estos módulos o cursillos. Me parece bárbaro. Y bueno, y si el resto les vamos a dejar con la incógnita y que se pongan en contacto con ustedes y lo averigüen y tomen los cursos. Bueno, y para este tema, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes, Gabriela? Bueno, nosotros tenemos una página web que es pacagua.com.ar y nuestro mail es info@pacagua.com.ar o gabriela@pacagua.com.ar. Buenísimo. También están nuestros teléfonos. Bueno, ¿qué significa Pacagua? ¿Tiene algún significado? Parece mapuche, pero en realidad son Paloma, Catalina y Guadalupe, que son nuestras tres hijas. Buenísimo, bueno. Bueno, entonces sí, tiene un significado. Bueno, Gabriela, me pareció muy interesante la nota y me pareció muy interesante el tema este del lenguaje del caballo. Así que me parece un emprendimiento bárbaro, los felicito. Y bueno, lo voy a recomendar. Comunicación animal. Bueno, me parece bárbaro, Gabriela. Muchísimas gracias por este tiempo y los felicito nuevamente a usted y a todo su equipo. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, lo esperamos en cualquier momento. Bueno, cómo no, para mí va a ser un gusto visitarlos. Ustedes están en La Plata, ¿no? O cerca de La Plata. Estamos en Villa Elisa, sí, cerquita, a 40 minutos del obelisco más o menos, que llega por autopista Buenos Aires-La Plata. Listo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a usted. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música antes de seguir con el doctor José María Romero. Ahí vamos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que ha cantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma nadie hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Thank you. atando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos se hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Bueno, de a poquito este programa quiere parecerse a un programa normal de radio, aunque bueno, con tanta tecnología, bueno, porque si les explico todo lo que hago para hacer este programa, bueno, me quedo todo lo que resta del programa para hacerlo. Pero bueno, me entusiasma muchísimo hacerlo y también me entusiasma los problemas que tengo porque lo tengo que resolver sobre la marcha. Pero bueno, ahora seguimos con el doctor José María Romero, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa, que nos va a comentar el programa equino de capacitación a distancia. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor José María Romero, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa. Con él vamos a hablar de una novedad muy positiva, que es el lanzamiento de cursos del programa Equinos de Capacitación a Distancia. Bueno, esta novedad creo que es fundamental para la industria del caballo porque va a darle la posibilidad mínimamente a toda la Argentina a que pueda, por intermedio de Internet y por videoconferencia u otras tecnologías, el acceso a toda la información, capacitación y actualización sobre todo el tema de caballos, de cualquier actividad. Sí, ya sea de caballos de carrera, caballos de polo, etcétera, etcétera, etcétera. La metodología la vamos a charlar ahora con el doctor Romero. Bueno, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, te doy el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para invitarlos a que a través de una página de internet puedan acceder a una extensión que se hace de un programa de educación continua de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Este programa de educación continua era un programa de educación continua presencial, y entendiendo y viendo que por la ubicación geográfica de nuestra facultad y de nuestros egresados, donde podemos decir que más del 60% pertenecen a la Patagonia, donde las distancias son realmente importantes y donde tomar cursos presenciales les resultaba a los profesionales y a los interesados en el tema bastante dificultoso, en el sentido de perder horas de trabajo, cierre de su comercio. Veíamos que realizábamos un esfuerzo que no tenía la compensación que nosotros creíamos que debía tener o el impacto que debía tener. Fue que, bueno, entonces se nos ocurrió esta idea de generar un programa, el programa Equinos de capacitación a distancia, a través de una plataforma y con el auspicio del gobierno de la provincia de La Pampa, se pudieron lanzar el primer segmento de módulos, los primeros módulos. Y esto, si me quiero detener un minuto, para contar que, bueno, estos módulos intentaron de algún modo abarcar todo el universo o el espectro de aquellos que están interesados o relacionados con la industria del equino. Llámese profesionales, propietarios de aras, personal que maneja aras, estudiantes avanzados de la carrera de medicina veterinaria, u operarios en general de la que actúan en algún segmento de la industria hípica. A través de estos módulos se intenta entonces abarcar casi todo el espectro. Generan una vía de comunicación abierta para poder conocer la demanda, la cantidad de personas interesadas en algunos temas en particular. Es decir, lo que intenta este primer segmento es generar las raíces de futuras demandas. Si en una orientación o en un segmento del conocimiento entendemos que existe una demanda, esa raíz generará un conjunto de ramas que integrarán uno varios módulos que intenten completar ese área del conocimiento, ese área del conocimiento de la industria equina. Así que bueno, por un lado, invitarlos a que participen de este programa de capacitación a distancia, ingresando en una plataforma, en un campo virtual, y bueno, desde ahí empezar también a conocernos, a conocer las demandas y a conocer también cuál es nuestro potencial, qué es lo que podemos hacer desde el interior del país, para el interior y del país, para el país y para el mundo. Para todos los que estén interesados. Bueno, igualmente todas las direcciones y los accesos los vamos a dar al final del programa para que todos los que estén interesados se puedan poner en contacto, puedan navegar hasta esos lugares. Bueno, nosotros con el doctor Romero, bueno, como este es un programa grabado, les quiero decir que hicimos recién una presentación en tiempo real, utilizando la plataforma de e-learning capacitaciones, que es lo que le estaba comentando el doctor Romero, y ahí pasamos una presentación de PowerPoint para que los asistentes a esta presentación pudieran ver cuáles eran los conceptos. Yo se los voy a leer así rápidamente para que ustedes vean cuáles fueron los objetivos, cuál es la metodología y cuál es la tecnología que se va a aplicar en este tipo de programa. Bueno, la propuesta es nueva, de cursos virtuales que se desarrollarán a partir del corriente año con la modalidad a distancia, haciendo uso de las nuevas tecnologías como recurso áulico. El costo de la utilización de estas tecnologías permite un ahorro en desplazamiento, alojamiento y comida, que encarecen el valor de la matrícula y hasta impiden a veces la posibilidad de asistir. Permite transmitir en vivo o en diferido, por demanda, genera importantes ahorros en viáticos, tiempos, estadías, etc. Existe un valor agregado desde un posicionamiento institucional y profesional, ya que se estará utilizando una tecnología novedosa a un costo más que razonable. El conocimiento puede traspasar fronteras y quedar disponible mucho tiempo después de ocurrido el evento. Y disponiendo de variadas herramientas tecnológicas, se logra una mayor socialización y compromiso entre los interesados, asegurando un importante ascenso de la tasa de participación y compromiso. Bueno. Los objetivos: consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva, transferir y consolidar y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Recién, como le estaba comentando Mario, el objetivo principal que persigue este programa es poder reunir a todos los actores de la industria hípica, desde una casa de altos estudios, que se va a encargar de acercar desde el punto de vista científico el conocimiento a través de una herramienta novedosa, como es la capacitación a distancia. El interés del gobierno provincial, del gobierno de la provincia de La Pampa, en promocionar este tipo de capacitación, y todos los actores de la industria equina, es decir, poder ligarnos, conocernos, vincularnos, unir las estrategias políticas con los científicos y la necesidad del usuario. Llámese veterinario, estudiante, herrador, o cualquier otro otra persona ligada a la industria del caballo. Buenísimo. Bueno, los recursos necesarios es una computadora, en su caso oficina, locutorio, etcétera, que disponga de conectividad a banda ancha, cable modem, ADSL o similar a partir de 128 kb. Dirigido a colegas, estudiantes e interesados del caballo. La estrategia metodológica es, solo se trata de abrir una página y al instante ver, escuchar, interactuar y recibir la información deseada, participando plenamente de un sistema interactivo de imagen y audio, transmitido en forma conjunta por internet a cualquier lugar del país o del mundo. Los cursos se realizan a través de un portal de e-learning, donde se habilitará una cuenta a cada inscripto. En él se suben, en este caso, las videoconferencias a las que fácilmente se podrá acceder. También pondremos fecha y hora para chatear o comunicarse por videoconferencia y aclarar dudas o proyectar algunos trabajos. Sí, respecto de esto, quedan algunas cuestiones por definir. Queda por definir inclusive el monto que va a tener cada módulo. Obviamente va a ser un monto más que accesible, se tiene en cuenta con cualquier curso presencial. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? No sé, no es gratuito. Intentamos precisamente autofinanciarnos, poder seguir con este programa en el tiempo, potenciarnos, es decir, que nuestro crecimiento, cuando hablo de nuestro, hablo del crecimiento de todos, de los tres sectores que recién involucrábamos, no tenga límites, que podamos ir hacia la necesidad de la gente, cumpliendo el objetivo de la manera más económica posible. Va a tener un costo, el costo va a ser más que accesible, y bueno, falta definir en esa página que Mario le va a dar al final del programa, van a poder tener referencia precisa de cuál va a ser el costo. Exactamente. Bueno, la parte de alguna forma conceptual con la que formamos el equipo es juntar a gente que trabaje en un proyecto y que forme un equipo interdisciplinario y multisectorial de profesionales que articulan sus diferentes aportes a partir de una convicción básica. Dar la posibilidad de una actualización y formación de buena calidad con la finalidad de producir mejoras sustanciales en todo el país y en la región, en un sector productivo tan importante como es hoy el de la industria del caballo. Y ofrecer a los profesionales, como ser médicos veterinarios, estudiantes o interesados en los equinos, propuestas de capacitación que resulten útiles, disparadores, para la reflexión sobre la propia práctica y la actividad del sector, y que, como consecuencia, acompañen procesos de superación individual, grupal y sectorial, que faciliten los procesos de mejora de que la industria requiere. Bueno, los primeros temas que hemos definido en el equipo de trabajo, con el equipo de trabajo, son básicamente son de cirugía, de nutrición, de seguridad en el manejo del equino, de semiología, del pie equino, fisioterapia, kinesioterapia, comercialización de productos y subproductos del ganado equino y desarrollo integral de la industria equina argentina. Los profesionales son todos profesionales de reconocida actuación en el medio hípico, y con muchos años de práctica profesional, tanto en la práctica privada, como también algunos de ellos en la docencia o en otro tipo de instituciones. Bueno, no sé si querés agregar algo, José. Sí, bueno, un poco en el sentido de lo que estabas mencionando recién, gente con reconocida trayectoria que trabaje en el medio, transformarlo esto en cursos eminentemente prácticos, que tengan la utilidad que creemos que deben tener este tipo de cursos, generar obviamente toda esta vía de comunicación e interacción entre universidad, profesión profesional y productor o industria productiva. Vieron que inclusive los temas son tan amplios como la comercialización, desde comercialización hasta cirugía. Y ya se está pensando en nuevos módulos que abarcarían otras unidades temáticas para tratar de completar ese espectro primario o raíces de la que hablábamos. la demanda que tenga cada una de estas raíces nos permitirá construir lo que viene, que digamos es lo más jugoso, sustancioso. Bueno, me parece una iniciativa bárbara, y no lo digo porque formo parte del mismo proyecto, sino que era una cosa totalmente necesaria, y si bien es una novedad para nuestro ambiente, este tipo de formato de ofrecimiento de cursos, creo que es muy sorprendente y es muy importante el haberlo llevado a la realidad. Así que yo te quiero felicitar y les deseo y nos deseo la mejor de las suertes. Bueno, gracias, y bueno, esperemos que esto sea una herramienta que les sirva, inclusive sobre todo a profesionales o a aquellas personas que se encuentran distantes geográficamente, ¿no?, de una unidad académica como es una universidad. Obtener cursos de calidad certificados por una universidad me parece una herramienta valiosa que puede certificar la capacitación y la ponderación que esa persona tenga al momento de buscar un trabajo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, José. No, gracias a todos. Salud. Bueno, ya dimos las dos notas. Para mí fue un día complicado, un programa complicado. Así que antes de cerrar vamos a escuchar dos minutitos un poco más de música y ya cerramos. Algo más tranqui, porque hoy fue un programa con problemas. Bueno, ahora escuchamos esto. Nada nesse mundo levará você comigo. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer. Todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo como o mar. Assim como a canção só tem razão de se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo. Bueno, con esta música de respaldo, digamos, o de fondo, quería ya, bueno, hablarles para el minuto final, ya queda apenas un minuto y medio de programa. Bueno, creo que fue un programa muy interesante, a pesar de la problemática técnica, pero bueno, creo que fue muy interesante. Para la semana que viene vamos a tener al doctor Diego Mártire. El doctor Diego Mártire es expresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Cuarto de Milla y actualmente es el jefe de registro de la raza. Él es un conocedor profundo de todo lo que es el caballo de cuarto de milla en la Argentina y en el mundo. Realmente va a ser una nota muy interesante y les recomiendo que la escuchen. Ya saben que pueden mandar cualquiera de sus sugerencias, la pueden mandar a mi correo electrónico mlopezoliva@gmail.com. ¿Sí? Como lo están haciendo hasta ahora. Bueno, cualquier otro tema que ustedes quieran tratar, lo pueden hacer por ese correo electrónico, que encantado, vamos a ver cómo podemos darles el gusto. Bueno, con esta música nos despedimos hasta el programa que viene. Muchas gracias. ¿Eh?